Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes en este, el Día del Señor. Hoy sábado 27 de febrero, antes de salir para el templo, te invito para que juntos leamos la introducción de la lección para esta semana, la cual lleva por título, Lograr lo impensable. Leeremos para este estudio Isaías capítulo 50, versículos 4 al 10, Isaías capítulo 52, versículo 13 al capítulo 53, versículo 12, Isaías capítulo 53, versículos 3 al 9, e Isaías capítulo 53, versículos 10 al 12. Para memorizar, nuestro versículo lo encontramos en el libro de Isaías, el capítulo 53, el versículo 5. Dice la palabra de Dios: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lok Fuk, un cristiano chino, tuvo compasión con sus compatriotas que se habían vuelto esclavos de las minas africanas. Quería darles la esperanza del Evangelio, pero ¿cómo podría tener acceso a ellos? La solución fue venderse por un periodo de 5 años como esclavo. Fue transportado a Demerara, donde trabajó en las minas y les habló a sus compañeros de trabajo acerca de Jesús. Lok Fuk murió, pero no antes de que 200 personas fueron liberadas de la desesperanza al aceptar a Jesús como su Salvador. ¡Qué increíble sacrificio personal por el bien de los demás! ¡Qué ejemplo! Al hacer lo impensable, es decir, humildemente, tomar forma de siervo, Filipenses capítulo 2, versículo 7, Jesús también logró lo inalcanzable. A ti, a mí y a todo el mundo sumido y perdido en el abismo del pecado. Esta semana veremos este increíble acontecimiento profetizado cientos de años antes de que ocurriera. Feliz sábado. Deseo para ti que los santos ángeles te protejan y que Cristo te cubra con su manto. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh Day Adventist Church y DR Ministries. Visítanos en www.devocionmatutina.com o escríbenos a d-ramos28@hotmail.com. ¡Te esperamos!